El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es Informativo Farco, un noticiero que producimos en red hace más de 10 años desde todo el país y que emitimos cada día desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy jueves 27 de agosto de 2015. En Tucumán, sectores opositores al gobierno provincial volvieron a movilizarse por tercera noche consecutiva. Allí continúa el escrutinio definitivo que se espera finalice recién a mediados de septiembre. Ayer, los precandidatos presidenciales Sergio Massa, Mauricio Macri y Margarita Stolbizer se mostraron juntos en una conferencia de prensa acompañando al candidato radical a gobernador José Cano. Allí, en Buenos Aires, criticaron al gobierno nacional y pidieron un cambio del sistema electoral para las generales nacionales de octubre. Acá lo que tenemos que no solo garantizar la transparencia de lo que ha sucedido en Tucumán, sino de las elecciones que vamos a tener en las próximas semanas. Este sistema está agotado. Como decía José, esto no es una cuestión de a ver quién tiene los fiscales más fuertes. No reúne la decisión política, la voluntad y la fortaleza de hacerlo sabiendo que estamos frente a un hecho de extrema gravedad. La provincia de Tucumán, o lo que ha ocurrido este fin de semana en Tucumán, pone en evidencia la sobreexistencia de un sistema feudal que comienza con la corrupción, con la práctica clientelar, con el fraude y con la represión. Tenemos que reformar el sistema electoral en la Argentina. Acoples, sublemas y cuanta martingala se les ocurre para tratar de utilizar el poder y la plata de los impuestos de los ciudadanos para financiar procesos políticos de perpetuación en el poder. Tenemos que ir a procesos transparentes. Y mientras tanto, la presidenta Cristina Fernández, durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, les pidió a los dirigentes de oposición que, así como el gobierno acepta sus derrotas, también se reconozcan sus triunfos. Yo tengo el ejemplo de un gran hombre. Tengo el ejemplo de un presidente que levantó a este país de las ruinas y que en el año 2009, cuando perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, encabezando la lista de candidatos, por dos puntos salió a reconocer la derrota, porque siempre hemos hecho eso. Reconocemos las derrotas, pedimos nada más que reconozcan nuestros triunfos. Y como decíamos, en Tucumán se está realizando el escrutinio definitivo que se espera finalice a mediados de septiembre. Según el escrutinio provisorio, el candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Juan Mansur, sacó el 54,4% de los votos y le sacó una ventaja de 14 puntos al opositor José Cano. Vamos ahora a Salta, porque allí otra vez un reclamo internacional de un pueblo originario generó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Recibimos a nuestra compañera Cassandra San desde la radio comunitaria La Voz Indígena de Tartagal.

Ya hace casi 2 años se firmó el compromiso de entrega y no se ha cumplido. Y por otro lado, es el concepto sobre qué hacer con este lugar, donde el gobierno quiere convertir en un museo y los organismos de derechos humanos plantean un espacio de memoria con distintos lugares de trabajo activo y participativo y comprometido con los derechos humanos. Lo que se agrega ahora es la convocatoria a un foro latinoamericano de expresos políticos, donde los expresos políticos de Mendoza no han sido invitados. Hablamos con uno de los referentes de los organismos de derechos humanos, Óscar Guidone, integrante de la Asociación de Expresos y Presas Políticas, y nos daba una mirada de la asociación respecto de esto. No solo que no se pagaron las pensiones, no solo que no se entregó el dedo, sino que, como si fuera una cuestión casi cómica, llaman a un foro de expresos y expresas políticas latinoamericanos. O sea, una cosa absurda, por no decir otra cosa, porque en principio, por eso, digamos, en ese contexto, digamos, las asociaciones de expresos y expresas políticas, da su comunicado de prensa, documento, dice: también lamentamos informar a compañeras, compañeras de organizaciones, no hemos sido invitados, lo que nos resulta inexplicable, porque es público nuestro accionar en memoria, verdad y justicia. Siguen siendo serias y preocupantes estas actitudes y posiciones políticas del gobierno provincial. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó La Mosquitera. Siguen avanzando varios juicios por crímenes de la última dictadura en distintas ciudades de nuestro país. Ya parece una sana rutina el desarrollo de estos juicios, pero todos tienen una historia detrás y en todos se está haciendo historia. Uno de estos juicios se está realizando en la ciudad de La Plata. Tenemos el informe que prepararon nuestros compañeros de Radio Futura. Saludos a todos los oyentes y al equipo del informativo Farco. Se realizó en la ciudad de La Plata una nueva audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos durante la dictadura militar por las fuerzas de tarea número 5 en la zona de Berisso y Ensenada. En el juicio están acusados miembros de la Armada y la Prefectura Naval por secuestrar, torturar y asesinar a obreros de esta zona industrial. Matías Moreno, el director nacional de formación de la Secretaría de Derechos Humanos, se refirió a la audiencia que tuvo lugar el día de ayer. Bueno, hoy asistimos a la declaración de varios exdetenidos y de hijos e hijas de exdetenidos, que, bueno, es de un valor incalculable porque principalmente los exdetenidos aportan muchísimas pruebas para seguir avanzando en el proceso de juzgamiento a los genocidas, y además de alguna manera también se reivindica la memoria de nuestros compañeros. En este marco, la Mesa por la Memoria, Verdad y Justicia de La Plata realizó un conjunto de actividades que incluyeron intervenciones culturales, una radio abierta y bandas en vivo. Moreno, que integra esta mesa, se refirió a los objetivos de las actividades y destacó la necesidad de mantener viva la memoria. Bueno, la idea de la Mesa por la Memoria y la Verdad y la Justicia de La Plata de realizar esta jornada es para darle visibilidad al juicio que se está desarrollando actualmente. En esta jornada, donde, bueno, estamos presentes las organizaciones sociales, políticas, bueno, organismos del Estado Nacional, como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tiene como objetivo darle visibilidad a este juicio para seguir profundizando la política de memoria, verdad y justicia. El juicio a las fuerzas de tareas número 5 comenzó el 13 de julio y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal número 1, que preside el juez federal Carlos Rosansky. Las audiencias son públicas y se realizan los lunes y miércoles de cada semana en la sede de la ex Samia, ubicada en la calle 4 entre 51 y 53. Pueden ser presenciadas por toda la comunidad trayendo el documento de identidad. Reportó para Farco, Radio Futura, desde la ciudad de La Plata. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. la agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 27 de agosto de 2015. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a nuestros compañeros y compañeras, los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. Las Fuerzas Armadas trabajan en zonas desbordadas por el salado. Efectivos de las Fuerzas Armadas, equipados con una docena de camiones Unimog y un vehículo anfibio, prestan asistencia a las localidades damnificadas por la crecida del río Salado, informó el Ministerio de Defensa. La asistencia del Ejército se desplegó en las localidades de Villanueva, Partido de General Paz, Bragado, Alberti y General Viamonte. Kicillof anunció medidas para el financiamiento de las pymes. El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció 7 medidas para facilitar el acceso a los mercados financieros de las pymes, que incluye un nuevo régimen de la Comisión de Valores para emitir bonos. También habrá una modificación en la reglamentación de cheques diferidos y un canal de asesoramiento financiero. Creemos importante abrir una ventanilla en el propio Estado de asesoramiento, asistencia y acompañamiento de las pequeñas y medianas empresas gratuito que va a funcionar en el ámbito de la CNB. La llamamos nosotros OAF, Oficina de Asistencia Financiera PYME, que va a ser una forma de brindar todo esto, que antes era un servicio privado que implicaba comisiones cuando salía bien o costos cuando era preparatorio. Bueno, ahora todo eso va a ser brindado gratuitamente por el Estado Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional en el Centro Cultural Kirchner. El Ministerio de Cultura coordinó la actuación de la Sinfónica Nacional en el complejo para el próximo miércoles 2 de septiembre a las 21 horas. El concierto se realizará en la Ballena Azul del Centro Cultural. Las entradas son gratuitas y pueden reservarse lunes y martes al 011-6841-6400. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.